amor que te di, todo lo mataste riéndote de mí. No me tortures más, si te fuiste con él, no vuelvas a pedir, no me hagas más sufrir. Horas junto a mí, llorarás por las noches, matadora, tratando de olvidar tu falso amor. Oye tú, matadora, rico, con azúcar marina. Riéndote de mí, no me tortures más. Si te fuiste con él, no vuelvas a pedir, no me hagas más sufrir.